de flores, el velo en la cara, la cola que arrastra, te vas a casar. Anillo de ademas, la lista de bodas, tu sol en la alcoba, quisieras estar. Tu madre te peina, tu hermana te pinta, la abuela te mima, no dejan de hablar. Y tú te sonríes, contienes el llanto, le rezas a un santo, tratas de olvidar. Suenan campanas y al hombre que te ama te vas a engañar. No sabe el que mientes, pues siempre en tu mente mi amante será. Amistades, te pones nerviosa, te muerdes la boca, me quieres llamar. Recuerda las veces que me prometiste, estando yo triste, mi hombre serás. El aire te falta y al fin todos salen. Tienes un instante para conversar. Descarga tus dudas, tu voz temblorosa, repite llorosa, te quiero aún más. Suenan campanas y al hombre que te ama te vas a engañar. No sabe el que mientes, pues siempre en tu mente mi amante serás. Suenan campanas y al hombre que te ama te vas a engañar. No sabe el que mientes, pues siempre en tu mente mi amante serás, mi amante serás, mi amante serás.